otra semana. Estamos saliendo en la Radio Curruf, en la Radio Placeres y en otras más. Así que saludamos a todas las comunidades de Chile que nos están escuchando. Y estoy aquí, no me van a creer nada, que invitamos a don Checho Bahamonte, el gran acordeonista de San Juan, y nuevamente queríamos tener aquí al cuequero de San Juan, Abelito Bahamonte, y resulta que están ocupados. Su agenda es tan ocupada. Por favor, Sergio. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Y cuéntanos. Sí, buenas tardes. La verdad, los dos invitados estelares fuimos a buscarlo hoy día en la mañana. Bueno, fuimos porque después vamos a presentar a Andy Wilson, que es otro colega con el cual vamos a conversar hoy día. Sí. Y bueno, el Checho tenía urgente, tenía que ir a ayudar a un amigo, a otro colega, yeah, a ver unas líneas. Ah, y ustedes saben líneas, cómo es eso. O sea, no son las líneas que ustedes están pensando. No, tal vez sí lo son. Bueno, no, para son Radio Placer y la Radio Curruf habrá que explicarles claro, más. Porque son líneas de cultivo de choros. Eso. Que lo cual lo cierto, el Checho es uno de los primeros que puso cultivo acá con sus familiares, ¿eh?, cuando recién comenzaron las concesiones. Y tiene algunas líneas y él es un experto, o sea, porque él es un marino. Él trabaja su lancha y trabaja y es feliz con lo que hace. ¿Cómo lo vamos a ver después acá? Bueno, porque sí, tenemos alguna entrevista que vamos a pasar. Y espérame, cuéntanos, ¿qué estaba haciendo el Abelito que no pudo venir a la radio? Porque ese sí que se corrió. No, eso sí, claro, él se corrió, pero ahí no hábilmente. Hábilmente, pero tenemos una explicación también que nos va a dar el audio. Ya. Pero estaba invitado desde la semana pasada, sí, a él se le transcurrió, sí, de que estaba invitado a un no, estaba invitado a un reitimiento de chancho. Ah, bueno, y aparte ustedes los que nos sobrino están escuchando, obviamente saben que esto es periodo de reitimiento para quienes todavía tienen el placer y el gusto de esta actividad tan propia de Chiloé, ¿no es cierto? Sí. Y también quiero que comentemos un poco lo que es el reitimiento para aquellos que no son chilotes. Pero antes que todo, queremos presentar también a don Henry Wilson, que está por estos lares. Y buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Bien, con frío. Oye, ha hecho mucho frío, pero está bien, el frío te templa. Oye, justamente tenemos la posibilidad, una vez más inédita, no solamente de seguir escuchando el disco que empezamos a escuchar la semana pasada, sino que Henry también nos va a compartir ciertos diálogos con los maestros de la música tradicional de Chiloé, y a mí me parece eso excepcional. Así que si usted escuchó que no viene el Abelito, no viene el Checho y va a cambiar la radio, ¡ojo! Están grabados y están, van a dar toda su opinión y van a contar toda su vida. Eso. Sí. Y bueno, antes que todo, queremos comentar un poquitito de la nueva del borrador de la nueva constitución. Bueno, ustedes saben lo que en la etapa en que estamos actualmente ya se está reescribiendo lo que va a ser el borrador de la nueva constitución. Y también lo que hemos comentado es que justamente se está haciendo toda una campaña bastante potente de difamación de lo que es este proceso, y por lo cual para nosotros es súper importante seguir reflexionando con ustedes de algunos de los temas que nos parecen súper revolucionarios en la nueva constitución. Y este es el caso, volvemos a tratar el tema del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que amplía los derechos de las mujeres. La nueva constitución, en simple, es un borrador que reconoce que el trabajo doméstico y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida, el desarrollo de la sociedad y que aportan económicamente al país. Esto es cosa simplemente de pensar de que, por ejemplo, sin mujeres que tengan estos trabajos del cuidado al interior de las casas, las camisas no estarían planchadas, las comidas no estarían hechas, los niños no estarían tomándose su vasito de leche temprano en la mañana, que básicamente inaugura todo lo que es la jornada educativa para los niños y la jornada laboral en el caso de algunos hombres. uno de los mayores avances en cuanto a la ampliación de los derechos de las mujeres en la propuesta de la nueva Constitución es el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. El reconocimiento constitucional de estas labores es particularmente importante en un país donde las mujeres destinan un promedio de 3 horas diarias más a las tareas del trabajo doméstico que los hombres, y donde el 85,6% de quienes ejercen labores de cuidado son mujeres. La discusión sobre el trabajo doméstico no remunerado ha estado en la palestra pública durante muchos años, y es que históricamente las mujeres han llevado adelante el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, es decir, nunca se nos ha pagado por hacerlo, en desmedro de su participación en el mercado laboral y de su desarrollo personal. Según un estudio realizado por Comunidad Mujer en el año 2020, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado está valorado, escúchense esto, en 44.5 billones de pesos anuales, lo que en el año 2015 equivaldría al 22% del PIB ampliado, superando con creces el aporte de otras actividades económicas como la minería. Esto es tremendo porque este estudio de esta agrupación Comunidad Mujer apunta a que en sumatoria todo el trabajo, toda la labor que hace no remunerada a las mujeres aporta al PIB muchísimo más que otros sectores como la minería. Está fuerte. En esta línea, el Pleno de la Convención aprobó un artículo que garantiza el derecho al cuidado y otros que reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, ambos provenientes de iniciativas populares de norma que superaron más de las 15.000 firmas de patrocinio. El borrador establece en su artículo 276 que estos son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser consideradas en la formulación y ejecución de políticas públicas. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillos? ¿Qué te parece a ti, Sergio? Se está comenzando a hacer justicia, ¿no es cierto? En este patriarcado terrible en el cual estamos, en el cual las mujeres han sido invisibilizadas, por decir de alguna manera, ¿no? De manera en todos los ámbitos. Pienso que es una manera de comenzar a hacer justicia, aunque se está reconociendo ahí del punto de vista económico, que es un poco del punto de vista también del neoliberalismo, ¿no es cierto? Del sistema en el cual estamos, y no se reconoce se está reconociendo el punto de vista económico, pero hay una cuestión mucho más fundamental, que es el cuidado de la vida, o sea, las mujeres son las que le dan forma, las que le dan todo el espíritu, todo el sustento, no solamente biológico de todo lo que producen, ¿no es cierto?, sino que también la parte espiritual, la parte, o sea, es mucho más allá. Educación sentimental, espiritual. O sea, claro, exactamente, tú le estás poniendo esas palabras, que hablas más bonito que yo, que soy un poco más bruto. Entonces, yo creo que es un trabajo que se está valorando desde ese punto de vista, pero es mucho más allá, es mucho más profundo. Sí. Porque es la base, o sea, lo que pasa, ¿no es cierto?, desde que es la concepción, ¿no es cierto?, hasta que nacen, y posteriormente todo el desarrollo que hay es fundamental para esa vida. ¿Cómo va a ser esa vida? ¿Si va a ser una vida feliz o una vida infeliz? A mí me gusta tu punto de vista porque una de las cosas más interesantes de entender, la Constitución es un acuerdo colectivo que hace una sociedad. Y pensar que durante tantos años hemos hablado de que vivimos en democracias donde las mujeres nunca han sido reconocidas en sus derechos civiles, ¿no es cierto?, ciudadanos. Entonces, esto que acabas de decir tú a mí me parece muy importante. Este es el piso de comienzo al reconocimiento, ¿no es cierto? Es un inicio a la larga deuda histórica que se tiene con las mujeres. Sí, y fíjate que yendo en perspectiva, esto abre el paso para que ese trabajo sea remunerado, y para que las mujeres no tengan que salir a trabajar y dejar a sus hijos botados, de manera expresa, en los jardines infantiles y dejando ese trabajo de cuidado que es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y yo quiero, ¿te fijas? Yo quiero aportarte en eso, porque justo ayer escuché un relato de una mujer de una isla interior que decía que iban a dejar a los niños al jardín y se iban a mariscar. Y luego de mariscar, hacían empanadas de marisco. Y una amiga le dijo, oye, pero guardémoslo a los niños. Y ella le dijo, no, si los niños ya no comen marisco, porque en el jardín les dan otras comidas. Entonces ya no les gusta. Es tremendo como también el jardín puede ser un lugar como donde no se replican prácticas culturales coherentes con el territorio. Es que el jardín, ¿por qué fue inventado socialmente? Bueno, ¿para cuidar a los niños? No. No, para que los adultos trabajen. No, para que las mujeres se puedan integrar al trabajo. Sí. Y las explotan igual que los hombres, y más que los hombres, porque le pagan mucho menos. Sí, pero ojo, que también el cuidado de los niños es tanto para los hombres como para las mujeres. Bueno, pero estamos hablando aquí del trabajo del cuidado como está hoy día desarrollado. O sea, sí. No metamos en esas cosas, porque en términos como está organizado hoy día la sociedad, las mujeres son las que se quedan. Sí. Los hombres no damos teta, por ejemplo. No. No producimos leche. Por lo tanto, ahí hay una situación que es concretamente de la mujer. Entonces, en este sistema neoliberal, en este sistema extractivista, patriarcal, se desarrolló todo este sistema de jardines infantiles, y hay un sistema mucho más perverso, porque a las mujeres les dicen en términos concretos, en términos prácticos, de que no pueden darle más de 2 o 3 meses leche. Sí. Que tienen que empezar a darle otro tipo de cosas para que los lleven al jardín. Sí. A propósito de la alimentación. De hecho, es una cuestión mucho más profunda. Para quienes se estén preguntando por qué estamos hablando de esto, es porque justamente estamos hablando del borrador de la nueva constitución. Y la gran pregunta, ¿por qué el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados amplía los derechos de las mujeres? Si usted está indecisa, vaya al borrador de la nueva constitución. Hay audios del borrador para que escuche cómo se ha ido avanzando en los derechos de las mujeres, de los niños, de la naturaleza y mucho más. ¿Les parece que vayamos a escuchar una canción y volvemos ya de lleno con la música tradicional de Chiloé? Sí, sí. Ah, también con recordarle a la gente que cualquier persona que quiera venir que quiera conversar con Henry Wilson y Sergio Sobal puede llamar al 652-534243. Repito, 652-534243. ¿Vamos con la primera canción? Y volvemos. Oh, escuchando un tema que quiero que Sergio nos vuelva a contar un poco la historia de la grabación de este disco y este tema en particular. Bueno, pero antes de eso quería contarte un poco de por qué no vinieron, o sea, la razón, la dijimos. Ya. Pero ellos, hay una dualidad acá de los músicos campesinos. Ellos son músicos, esencialmente son músicos, y la vida de ellos se les conoce como músicos, en lo que hemos hablado nosotros, pero ellos son campesinos, entonces tienen una actividad que la hacen habitualmente. Yeah. Entonces, por eso no pudieron venir. Es muy complicado poder coordinar esas actividades, en el caso de Abelito, por ejemplo. ¿Cuál es su actividad en este momento habitual, a su edad? Él cultiva papa. Él tiene un campo, durante todo el año hace sus cultivos de papas, los cuida y después vende, ¿no es cierto?, las cosechas y las vende. Sí. Ese, digamos, es su labor. Sí. Y aparte de eso, tiene una labor eventual, por ejemplo, en este caso, que un poco el sentido de la minga, ¿no?, que le piden, por favor, le ruegan que vaya a ayudar a trabajar en esta actividad, que es el carneo del chancho y del retenimiento. Y que estaba comprometido, ¿no es cierto?, él estaba obligado. Me dijo, estoy obligado a ir porque me dijeron la semana pasada y a mí se me olvidó. Entonces, ahí hay una actividad concreta. Y otra actividad fundamental del Abelito es que él es un gran hincha del fútbol. Fue jugador cuando era joven, como la gran mayoría. Y posteriormente es una persona que no se pierde ningún torneo. Estando de buena salud y se puede levantar, incluso enfermo, se levanta y va a los torneos. Incluso ha sido premiado él por esa actividad, o sea, por la organización acá de todos los futboleros, de la Asociación Campesina de Fútbol, ha sido premiado por ser un hincha de primera magnitud. Y en el caso del Checho, ¿no es cierto? Bueno, él trabaja las líneas, o sea, él cultiva sus propias líneas y ayuda en este caso y vende su producción. Entonces, y él es un marino, ¿no es cierto? Conversábamos un poco con el Henry de que, claro, él está dedicado a su lancha, está dedicado al mar. Hay unas cosas muy bonitas que no sé si las vamos a poder comentar o el Henry las puede comentar después cuando conversemos con él, relacionado a lo que él está haciendo con el Checho y la labor y la simbiosis que él tiene con el mar y con las personajes del mar, con el mar mismo, ¿no es cierto? Y con los animales que andan por ahí. Que es una cosa muy linda que quiero que la comente y a ver si la podemos. Y bueno, entremos en detalle porque, bueno, les queremos comentar a la gente que nos está escuchando que Henry aquí está haciendo todo lo posible para poder editar algunos fragmentos de entrevista y así poderlos compartir, pero tal vez utilizar el tiempo en justamente estas reflexiones que Henry ha tenido también con los músicos y poderlas socializar, compartir con quienes nos están escuchando, es igual de importante. Ya la próxima semana espero yo que puedan venir nuestros músicos adorables para seguirlos escuchando, seguirlos conociendo. Y sobre todo lo que dice el Sergio, o sea, son músicos que tienen muchas otras actividades y que en días de sol como este, por supuesto que tienen que utilizar cada hora de sol, aunque hace mucho frío, para hacer sus actividades, ¿no es cierto? Las personas en el campo que nos están escuchando saben muy sí, bien. Sí, de entienden todas perfectamente de qué se trata. Sí. Y Henry, cuéntanos un poquito de esas conversaciones que nos dice Sergio que son propias de tu quehacer. Cuéntanos un poco también de tu trabajo para que la gente entienda y sepa por qué tienes estos fragmentos de entrevistas. Sí, bueno, yo estoy haciendo un trabajo hace bastantes años en relación a la música en Chiloé. Hablo desde los años 90 como un trabajo inicial relacionado con una tesis para titularme como profesor de música y desde ahí en adelante he realizado un trabajo permanente de conversaciones, comillas, investigación en relación a la música, a los músicos y especialmente los contextos que han ido variando, ¿no? Porque los músicos, y eso conversábamos también con ellos un poco ayer con el Checho, que son músicos que son conocidos, ¿no? Checho es una persona muy conocida, Belito, Hermógenes, todos de la zona de San Juan, Calen, que ya han probablemente han dicho o han hablado miles de veces lo mismo a miles de, comillas, una vez más, investigadores que vienen, recopiladores. Recopiladores y folcloristas que vienen a preguntar lo mismo siempre, sí, ¿no? Sí. Que saben el libreto. Y tienen un libreto ya armado. Ellos saben lo que tienen que contar. Y lo disfrutan y lo hacen de muy buena forma. Sí. Y lo comparten siempre de muy buena manera. Pero yo creo que es algo que yo estoy tratando de salir un poquito de ese ámbito de confort, ¿no? En que estamos todos, ¿no? Yo pregunto lo mismo, tú me respondes lo mismo. Entonces, yo estoy tratando de entender códigos distintos, códigos diferentes, ¿no? De más allá de lo que cuentan ellos de su vida, de las mingas y de los medanes y de los contextos donde tocaban y que uno y lo mío ha sido tratar de ver las realidades que surgieron y por qué cambiaron esos contextos desde eso natural que eran los primeros contextos, por qué cambiaron a lo que conocemos hoy día, de las peñas, de las fiestas costumbristas, de los encuentros de músicos campesinos. Y ese cambio fue en los años 80 por la dictadura, ¿no? La dictadura instaló un nuevo modelo económico, el modelo de libre mercado, ¿no es cierto?, donde cambia todo el sistema que existía aquí en las islas, que era un sistema solidario de convivencia, donde el vecino tiene que tener conciencia del otro, de saber que el otro me necesita como yo lo necesito a él para poder sobrevivir en un espacio que no siempre es... no siempre tiene las mejores condiciones, ¿no? Entonces lo construimos en conjunto. Pero eso cambia porque entra el dinero, porque entra la industria, entra la salmonera, y hoy día lo que yo puedo entregar como parte de mi trabajo lo necesito remunerado, necesito las lucas, y eso hace que me empiece a rascar con mis propias uñas, ¿no? Y que me empiece a importar menos lo que pasa con el otro. Porque yo con mi propio trabajo puedo mantener una casa. Y eso hace que se vayan dejando todas las tradiciones a atrás, ¿no? Y eso lo conversábamos hoy día y hoy día también con Abelito, en relación a otras cosas que son importantes y que son parte de lo que comentaba Sergio, que son parte de su vida también, ¿no? Abelito, él es agricultor, pero también ayuda en esto del reditimiento del chancho, ¿no? Que es una actividad muy familiar donde tienes que convocar a los otros para que ayuden a la experticia que tiene cada uno en su... Abelito, en este caso, él hace los chicharrones. Él derrite la grasa y hace los chicharrones. Esa es su función. O el Checho, que tiene una experiencia increíble en otras cosas. Ayer me sorprendió porque él tiene un conocimiento vasto del mar, de las mareas. Él sabe cuando suben, cuando bajan, cuando hay que salir, cuando no hay que salir. Y eso tiene que ver con las lunas. Tiene que ver, o sea, hay un conocimiento ahí a cabalidad del entorno natural y de cómo yo puedo, conociendo el entorno natural, puedo a su vez hacer mis labores, ¿no? Sabes que ayer estaba escuchando una mujer que viene, vivió una parte importante de su vida en Melinka, y me decía eso, me decía, yo antes de aprender a caminar remaba, y me decía, ustedes me pueden llevar a la Isla de Pascua, y yo siento que ellas son mis hermanas y son mis hermanos, porque somos pueblo de mar, me decía. Y algo tan identificador como eso, como el entendimiento que se tiene en estos territorios con el maritorio. O sea, esa cosa de que, por supuesto que el Checho tiene una vasta experiencia, no solamente aquí en Chiloé, sino que salió, ¿no es cierto? Salió como cuantos otros a la Patagonia y todo. Pero es cierto que también hay una cultura marítima, una cultura del maritorio en Chiloé que para quienes no somos originarios de aquí siempre es algo que enamora, porque es un territorio que para uno es algo desconocido, y es muy lindo de repente ver en una conversación muy coloquial, tal vez con Checho, que aparezcan estos conocimientos tan profundos sobre ese territorio. Sí, sí. Bueno, yo creo que en este andar a veces hemos cometido el error como de alguna manera ver ciertos aspectos que son los que a mí me interesan como folclorista, como investigador, que tiene que ver con la música y la danza. Pero yo creo que ya hemos entendido que la mujer, que el hombre en Chiloé tiene múltiples responsabilidades en la vida diaria, ¿no? Para la sobrevivencia y para la comunicación con el otro. Entonces, a mí me está interesando eso. ¿Cómo puedo entender esos códigos también? Porque uno, para poder entrar o aproximarse un poco a eso, uno tiene que entender algunas cosas, ¿no? Y que las entiende conversando, observando, quedándose, abriéndose a otras cosas distintas. Y creo que hay un aprendizaje ahí que uno puede tener en profundidad mientras más observa, mientras más se abre para poder entender al otro, ¿no? Que es poniéndose en el lugar del otro para poder ir entendiendo y comprendiendo ese otro. Y así también voy a entender por qué hace la música como la hace. Oye, y hablando de esto del otro, quiero que sepan, las, los y les audio escucha, de que estamos frente a Henry Wilson y Sergio Sobal, que son músicos con su propia trayectoria, es decir, que ellos también están muy implicados con, bueno, son grandes amigos de estos músicos, que casi le estamos haciendo un homenaje, o sea, de querer que estuvieran aquí, los estamos homenajeando, por supuesto, porque siempre a cada lugar donde vamos los homenajeamos porque son espectaculares, pero realmente también quiero que los audioescuchas sepan de que Henry y Sergio son grandes músicos. Y vamos a escuchar otro tema y a la vuelta seguimos escuchando un poco de las historias que nos tienen para ofrecer estos dos grandes músicos. Oye, Wilson, ¿qué te parece? Ahora hablemos un poco de la música. Porque, vamos, bueno, sí, ambos, sí, sí. Ambos somos músicos. ¿Qué te parece, en términos generales, estas grabaciones que estamos? No están totalmente masterizadas, no están totalmente trabajadas, digamos. Se está haciendo recién la mezcla, ¿no? Sí, bueno, hay yo creo que hay varios aspectos que uno tiene que comentar cuando uno se enfrenta a este tipo de trabajos, ¿no? Porque por un lado creo que es fundamental si bien esto no está en un concepto de archivo, pero es fundamental, creo yo, para sostener en el tiempo y poder acercarse a esto, a esto de las manifestaciones tradicionales en términos generales, en este caso la música, poder escucharla. O sea, primero el hecho de grabar es fundamental, creo que es súper importante, porque se transforma inmediatamente en un documento que va a quedar y que va a trascender. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que ¿cómo te enfrentas a eso? Me refiero a cómo la haces una grabación. Uno puede hacerla desde el punto de vista técnico, con elementos y herramientas que te permiten hacer un trabajo súper pulcro, fino, aséptico. Claro, lo mejor posible. Punto de vista musical, claro, aséptico. Y ahí es donde uno grabar instrumento por instrumento y que no haya ninguna falla. Y ahí es donde uno corre un gran peligro. O sea, porque transforma algo, claro, que puede sonar muy bien desde el punto de vista técnico, pero finalmente pierde gran parte de su esencia. Entonces, en este caso, en esta grabación, lo que hay es una gran importancia, se le da una gran relevancia a la esencia misma de una interpretación, o tener una interpretación que es natural, que es orgánica, ¿no? Que está hecha como es, o que está registrada como es. Entonces creo que ahí también hay una importancia fundamental de cómo uno hace estas grabaciones. Y son cosas que uno puede ir definiendo, ¿no? Porque yo puedo definir hacer una grabación súper bien hecha, pulca, técnicamente, en un gran nivel, etcétera, para poder tener un registro, para poder ponerle en las radios, en la tele, etcétera, donde uno lo necesite, o en las redes, o en las plataformas que hay hoy día. Pero desde mi perspectiva, y probablemente la tuya, pierde una parte importante que tiene que ver con la esencia misma de cómo tú interpretas esa música, cómo el músico lo hace en forma natural, que es lo que uno está tratando de rescatar. Pero mira, hay dos cosas que quiero decirte. Claro, es verdad, tú defines como músico y como músico profesional, digamos. Y cuando hablo músico profesional, estoy diciendo que vas a grabar para poder meterte en el mercado, poder vender y poder hacer todo lo que pasa hoy día para que te escuchen las redes sociales. Es una posibilidad de hacerlo. Claro, esa es una cosa, ¿no es cierto? Ahora, tú ahí defines qué sonido vas a querer. Y en eso nosotros optamos, y no solamente con mi colega de la patrulla juvenil, sino que también en mi vida profesional, en los discos que yo he trabajado como músico, siempre hacerlo en directo, o sea, como si fuera en vivo, de una sola tirada, ¿no es cierto? Lo que hice con el ensamble tradicional chileno, por ejemplo, que fue con Guitarrón y Ravel, lo hicimos tocando los tres juntos, que fue el criterio que hicimos acá. En el fondo, esto es una grabación en vivo, y tan en vivo es que hubo, pucha, lo grabamos en dos días, ¿no es cierto? Un sábado y un domingo. Y ese sábado hubo una fiestoca allá en San Juan. Y por supuesto que los músicos fueron. Y al otro día se levantaron. Como pudieron. Como pudieron. Y tocaron de la manera como están escuchando. Ahora, eso es más o menos lo que pasaba en la época de los mingos, como estaban, ¿no es cierto? Sí. Así que está dentro de ese contexto, por lo tanto ahí hay una situación. Y lo otro que te quería decir, esto no está pensado como documento, no está pensado como rescate. Por lo menos como lo planteé, esto está hecho entre comillas profesionalmente, es decir, que sea un disco para bailar. Este es un sonido, es un disco para la gente de Chiloé, que es el sonido antiguo y que es la música que se bailaba antes, y hay mucha gente que añora eso. O sea, hay mucha gente que conoce al Abelito, que conoce al Checho, y que cuando escucha estas cosas se entusiasma porque es la música propia. Entonces está hecho con ese concepto. No está hecho como para rescatarlo y meterlo a un registro y a un archivo, ¿no es cierto? Y para que quede para la posteridad que ellos grabaron. Sino sí, que, pero es que... Que además es una... De acuerdo. Además es un documento. Tú lo puedes... Sí, a eso me refiero. Además es un documento. O sea, tú puedes definir una forma de hacerlo o un objetivo, digamos. En este caso es tener un registro, y eso es lo que me había faltado también. Tienes un registro de un repertorio que se usaba para bailar. ¿No? estos músicos de los cuales estamos hablando tocaban para que la gente bailara, se entreteniera, lo pasara bien, ¿no es cierto? Se entretuviera, perdón. Lo pasara bien en una fiesta. Eso era el objetivo, ¿no? Claro. Distinto a los objetivos que se tiene hoy día con estos mismos músicos que fueron metidos en otro contexto, claro. Donde tienes un público que está por allá. Pasivo. Hay un público pasivo. Que solo veces, mira y puede, claro. Puede solamente aplaudir. Entonces. Y o gritar. Claro, ahí hay una cosa completamente distinta. Y que ellos, desde un principio, notaron este cambio, esta diferencia, ¿no? Sí. Renato Cárdenas nos contaba de las primeras veces que ellos fueron a invitar a los músicos, ¿no es cierto?, a estos nuevos espacios y les preguntaban, bueno, ¿pero qué es? Sí, bueno, va a haber un escenario donde ustedes se tienen que subir, va a haber un pool, pero ¿va a haber baile?, preguntaban. ¿La gente va a bailar? Porque su realidad era que ellos tocaban, su misión era para que la gente tuviera un espacio de entretención y pudiera, después de los trabajos de la minga, qué sé yo, de esta cosa laboral, pudieran pasarlo bien, entretenerse, bailar. Sí. Entonces, ahí hay otra cosa. Entonces, tú también defines. Esto es un repertorio, el que estamos haciendo con los músicos, para bailar. Claro. Para pasarlo bien. Para que cumplan el objetivo que tenía. Oye, ¿tenemos un audio ahí de Checho? ¿O? El Checho, sí, pues aquí tenemos. El Checho nos cuenta un poco. ¿Cómo él terminó siendo, además de todo esto que hemos hablado de él, una de sus labores en la vida fue ser músico, ha sido ser músico, ¿no? Y aquí nos cuenta un poquitito cómo llegó a la música. Soy Sergio Amonde Ojeda. No, ese no es. Yo estaba viviendo con mi abuelo arriba, digamos, al final del estero, para que ustedes se ubiquen mejor. Y había dos acordeones de estas, de botones, pero había como cuatro o cinco que tocaban, así que yo no tenía posibilidad de pescar el acordeón y empezar a practicar, y yo mirando nada más. Así que después que dejaban ellos de tocar en las noches, porque generalmente eran las tardes cuando tenían tiempo, estaba desocupado el acordeón. Y a veces me pescaba a las 11, 12 de la noche practicando. A la edad tenía 12 años. Por ahí fui rumbeándolo un poco. Ya cuando tenía 16 años, ya sabía regular. Así que tuve que empezar a ver una fiesta por acá, las mingas que se le nombran, por supuesto. A los 16 años y tuve el honor de tocar con don José Molina, don Jerónimo Barría y el amigo Canahue. En las fiestas, a veces me tocaba tocar con uno, a veces con otro, porque de acordeonistas no habían muchos. Dos o tres había uno más y guitarristas habían varios. Después, ya empezaron a haber más acordeonistas, llegaron acordeones, ahí fuimos descansando un poco porque el trabajo nuestro era de Tenauna hasta Quique, nos buscaban. A veces tocábamos dos veces por semana, sábado y miércoles, porque antes el agradecimiento de los trabajos eran eso, ¿no? Al final del trabajo, una manifestación así, un baile, la comelona, ese era el pago que había. ¿Y me puede contar un poquito cómo es? Bueno, ahí tenemos un testimonio de Checho que nos cuenta cómo él llegó a ser músico, ¿no? ¿Por qué? Porque uno siempre. O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo logró llegar a ser músico? ¿Por qué? Porque le encantaba. Claro, pero yo entiendo también de ese por qué. Claro, hay un cómo, pero también hay un porqué. Claro, el porqué. Y el porqué, yo creo que tiene que ver con una responsabilidad que a lo mejor es inconsciente en un principio, pero él también me hablaba, a lo mejor lo podemos escuchar más adelante, de esa responsabilidad que él sentía al mismo tiempo de los otros que iban a trabajar a esta minga, sea una minga de construcción de casa, de qué sé yo, de cosecha papa, de sacar papa o de destronque, etcétera, ellos iban a poner su fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, su conocimiento técnico en algunas cosas, pero la labor también responsable del músico de ir a entregar este espacio de entretención después era súper importante, casi tan importante como la labor de los otros que iban a hacer otras cosas, ¿no? Pero el músico era fundamental. De hecho, muchos han contado que si no había músico ya hablado, digamos, probablemente la minga, si es que no existían los músicos, se iba a correr hasta que pudieran tener la seguridad que los músicos iban a ir. ¿Y qué más te contó ahí en esa? A ver, espérate. Esperemos. Yo estaba viviendo con mi abuelo arriba. Sí, pongamos un tema mientras tanto, vemos. Pongamos otro tema, pues, escuchemos a este muchacho de 12 años que comenzó a aprender a los 12, ya a los 16, es decir, 4 años de robar el acordeón, entre comillas, ¿no? Que fíjate que es una cuestión común de todos los músicos tradicionales campesinos. Nadie les enseña, sino que ven lo que pasan con los guitarristas. De repente uno ve la guitarra, agarra la guitarra cuando está desocupada, cuando se la prestan. Es una maravilla la calidad y la profundidad y el oficio del Checho como músico. O sea, yo te lo digo como con toda mi experiencia que tengo de arte dentro de la música, y he escuchado muchos músicos. Tiene una calidad profunda, o sea, tiene un timing, tiene un ritmo, o sea, él sabe de repente, o no, eso está mal hecho, o sea, está muy rápido, está muy lento, ¿no? O no está al tono. Tiene un oficio y una profundidad. Ahora, todas estas cosas que estamos escuchando, o sea, que de la grabación, han sido consultadas por él. Yo le digo, mira, ¿qué te parece esto? Todo ha sido y ha tenido una opinión. Porque ahí en él yo reconozco toda esa sabiduría musical, toda esa universidad, ¿no?, de la tradición oral en términos musicales. Eso es. ese es un comentario que te quería decir con respecto a eso. Además, porque él una cuestión importante y que tenía mucha claridad era que quería el sonido antiguo. Y este es el sonido, o sea, se acerca, o es el sonido que actualmente, o sea, que antiguamente se da. Sí, yo también encuentro impresionante algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el Checho y que yo también pude percibir en otros músicos. Yo, como en un principio cuando partimos esta conversación, yo conté que venía hace bastante tiempo conversando y aprendiendo de los acordeonistas de botones, que para mí ha sido como un objetivo principal en lo que he hecho acá. Claro, conocí a otros acordeonistas de diferentes lugares de Chiloé que tenían características bien similares al Checho. O sea, estoy hablando, por ejemplo, arriba en la Chacra, Castro, a don Juan Huenchucoy. O hablo, por ejemplo, que yo lo conocí en Vilupuyi, pero terminó sus últimos años en Chonchi, de don Rómulo Águila. Y también de la zona de Chonchi, frente a Nalguitá, don Artemio Aguilar. Que eran músicos acordeonistas de botones con una sabiencia increíble. Porque uno a veces viene con ciertos prejuicios, ¿no? Estamos hablando de músicos campesinos que aprendieron de una tradición oral. Que probablemente tocan, hablando de los escueliados. Claro, tocan uno de los escueliados. Claro. Todo el resto está desafinado, claro, y toca mal. De la cosa académica, ¿no? Claro, de esa formación académica. Entonces, tú vas descubriendo que hay un lenguaje que uno tiene que aprender, que es un lenguaje no académico, no formal, pero que define cosas que tienen que ver con la disciplina musical, ¿no? Y eso es importante aprenderlo, conocerlo y también saber en qué momento se aplica y en qué momento no. O sea, de la disciplina musical de esta música. Sí, te cuento un poco que mi experiencia. Existe una disciplina. Claro, sí, te cuento mi experiencia. Yo estoy tocando acá. Y a mí me costó por lo menos 3 años, que yo más o menos trabajando sistemáticamente, ensayando y trabajando con ellos, poder buscar los ritmos, las fórmulas, las técnicas para tocar la guitarra. Mucha gente se ríe. Incluso dicen, no, si la bebito no toca nada, ¿no? Y suena, y lo mismo pasaba con el canahue. O sea, la bebito en alguna medida tiene la misma escuela de la guitarra, por así decirlo, del canahue, ¿no? Son parientes y él ha reconocido que ha aprendido de él y ha aprendido muchas cosas, se inició. Y aparece como que la guitarra, incluso las posturas, no cambia. La rasquetea nomás. Claro, como que la rasquetea nomás y mucha gente, así peyorativamente, y especialmente lo escueleado y lo académico, que hoy día yo me río, o sea, me río a pesar, y yo venía de esa escuela, porque yo ya no soy de esta escuela, soy de esta otra, y me cambié de bando definitivamente. Se ríen de esto, ah no, pues están desafinados. Y, bueno, hay que afinarles la guitarra. Y de repente tomaban la guitarra del canahue, o la guitarra del abuelito está perfectamente afinada. Ellos tocan de una manera específica para un efecto específico. Es otra forma. Es otra forma. Y es otro mundo. Es otra música. No hay una sola música. No. No hay una sola universidad, por así decirlo. No hay una sola escuela. Y no puedes medir todas las músicas con los mismos parámetros. No, o sea, no, claro. Tú para poder medir esta música, y eso mi comentario va a partir de este mundo, que es otro mundo. A mí me costó mucho aprender, y más que venir a mirar así o a copiar, no, vine a aprender, y me costó mucho aprender este lenguaje, hasta encontrar los rasgueos, hasta encontrar las acentuaciones, el sentido musical. Y fíjate que una de las cuestiones más importantes en las cuales yo me guié para la cosa rítmica tiene que ver con el zapateo de los músicos, ¿no? Que lo he comentado. Músico chilote, importantísimo. Que no zapatea, no es músico. Llevan el ritmo, llevan el ritmo ahí. Y ahí voy calzando. Yo creo que te he comentado un poco el ritmo del vals, que aquí hay un chancha. Bueno, acá es otro. Va implícito siempre, los parámetros musicales de la música mapuche huilliche. Pam, pam, pam, pam, o pam, pam, pam. Siempre está detrás de eso, que es una de las características más profundas que tiene la música chilota. Entonces, este es otro mundo, yo soy otro parangón. Y ese es el sonido, o sea, yo creo que, y eso en base al, partiendo, digamos, más que homenaje, es un reconocimiento a la sapiencia y a la universalidad que tienen dentro de esta música, en este caso el Checho y los que tú estás comentando. Sí. ¿Teníamos otro diálogo ahí? Del Sí, había otro. Bueno, un pedacito, a ver si alcanzamos a escuchar. Sí, a ver. También que se relacimos. Trabajar la semana entera, por ejemplo, para hacer una casa, por ejemplo. La semana entera, y el sábado estaba lista. Pero el sábado no se podía hacer el agradecimiento a la gente, porque era muy cerca. La otra semana se hacía el agradecimiento. El agradecimiento a los vecinos y a los que compartían en la minga. Eran todos vecinos, no, por supuesto. Y no se les pagaba. Únicamente el agradecimiento ese del baile el sábado. Entonces nosotros nos buscaban y nos preguntaban si cuánto íbamos a cobrar por las horas que íbamos a tocar. Entonces nosotros no podíamos cobrar porque estábamos haciendo lo mismo o menos que hicieron los otros, que trabajaron una semana. Así que bueno, nosotros dijimos, no, ¿cómo le vamos a cobrar si es una minga? Así que de agradecimiento nos daban cualquier carne, pan y cosas por el estilo, que nos lleváramos por la casa. A veces lo llevaba uno, a veces lo dejaba, porque no podía llevar el acordeón y en ese caso lo que le invitaban a uno. Los estronques, también se hacían destronques, se sacaban los troncos, también cuatro días en la semana. Y cuando ya estaba más o menos lo que el dueño del terreno quería limpiar, estaba listo, lo mismo. Hacer un baile, asados de vaquilla, de cordero, de chancho. Y a veces pasaban una noche entera y un día entero, ¿no? Pura chicha se consumía en esa época. ¿Y la gente que bailaba en esa época? Cueca, la mayoría, el 90% pura cueca. Así, baile, ranchera, vals, tampoco lo sabíamos mucho porque lo que más practicamos era la cueca. Cada tipo que tocaba el acordeón o que era músico tenía 3-4 vals, ¿no? Y el más conocido era los escritos de la Chacarera. Y de Yelena. Y otro por ahí, y nada más. Después ya empezaron, cuando llegaron, porque había mucha gente, los jóvenes iban a la Argentina, a Punta Arenas, a trabajar. Y allá traían acordeones y traían la música. De por ahí empezó a expandirse las cumbias, la ranchera. Escuchemos. Bueno, ahí. Hago una cueca del Abelito. ¿Hay por ahí una? ¿Y la que sigue de la otra? Allá, ¿y de la otra? ¿Y de la otra? Sí, dale, Tulito Godoy. Tulito Godoy. Es muy buena esa cueca. Esa cueca es muy buena. Démosle la cueca y claro, comentamos. Ahí habla de un boxeador chileno que era Tulito Godoy, claro, pues de peso pesado. Peso pesado, que peleó con el campeón mundial. Sí, claro, campeón mundial. Yeah. que tengo cuando me da la rabia, allá va con la tela del mundo. Cuando me da la rabia, allá va con la tela del mundo. Bueno, sí, sí, bueno. Bueno, ahí tenemos una cueca y tenemos el sabor del checho al acordeón. El checho al acordeón y en la voz Abelito. Al Abelito. ¿Y tú en la guitarra? Sí. Sí. Claro, pues como comentó el Abelito la vez pasada, estábamos viendo cuál era el sonido. Y él decía que tocaba él, cantaba él, su guitarra, le pedía un acompañamiento a una guitarrista que lo acompañara y el acordeonista. Y esa es la conformación que tenemos ahora. Entonces, el cantor, la guitarra que hago yo y el checho en el acordeón. Y todo en el zapateo. Fíjate que al principio, no está en toda la cueca esta, acá, ¿no? Pero al principio se siente el zapateo, porque una de las cuestiones que hicimos fue ponerle micrófonos a los pies. Ya. Bueno, cosa que en otras partes le han puesto un cojín para que no suene. Sí, pues eso lo comentamos la otra vez. Claro, o sea, oye, por favor, déjate zapatear que estás ensuciando el sonido. Claro. Y eso, no, y ensuciando el sonido, y además, como se estaba grabando en video, hacía que la cámara se moviera. Entonces, claro, lo importante era que la cámara no se moviera, claro, para poder tener un plano fijo, claro, pero aséptico, limpio, artístico. Pero le quitaste gran parte de la esencia de lo que es la música. O sea, no que... Sí, bueno, esas son las diferentes concepciones y las maneras de cómo vemos el mundo y cómo hacemos las cosas. Sí. Yo creo que ya estamos en la hora, ¿no? Sí, tenemos que despedirnos. Bueno, queremos agradecer acá a las compañeras de Chalupa al Agua que nos hayan prestado este espacio, nos hayan permitido hablar y decir las cosas que decíamos, nos tomamos este espacio femenino tremendo de estas dos grandes locutoras, ¿no es cierto?, de estas dos grandes mujeres, y agradecemos mucho. Es una buena práctica, ¿sí?, que nos den un espacio nosotros, ella ahora. Claro, claro. No, bueno, pero es una cosa importante, sí, sí. O sea, yo creo que agradezco mucho. Sí, también agradecemos a la Antonia y a la Sabina que nos estén abriendo este espacio para poder hablar, comentar y disfrutar de esto que es tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Así que muchas gracias al control, a la radio y a Chalupa al Agua. Por Chalupa al Agua. Chalupa al Agua. Gracias. Hasta la próxima semana, ¿no? Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.